¿Y si insiste? ¿Y si insiste, le decís que no? ¡Ja! ¡Qué fácil que la haces! Oíme, vieja, es tu vida. Pásala bien. Disfruta tu cuerpo. Cuídate y cuídalo. Usa preservativo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual.